Yo me llamo Gabriel Garzón, estamos en Otro, que está dentro de Espacio Odeón, y la exposición se llama Lo creo y no lo veo. La exposición es una instalación únicamente que consiste en que cubrí el suelo de la galería con libros de autoayuda, bienestar financiero, espiritual, bienestar en general. Porque esos títulos son muy estridentes y el diseño gráfico también. Tienen que ser como muy, como a veces sentenciosos, a veces como, no sé, medio impactantes, porque tienen que capturar al cliente. Son literatura de supermercado, tienen que competir con otros productos, ¿no? Que siento que ese tipo de literatura funciona como una suerte de paliativo para el alma, porque esa literatura como que responde a una necesidad como inmediata por el sentido de la vida en la gente, ¿no? Así sea los libros de dieta extrema o los libros de volverse millonario, tienen como un hilo conductor entre ellos, se comparten esa cosa que a veces es como inefable para mí, pero yo lo siento como una cosa muy sagrada para la gente, pero como muy urgente. No por nada es como es el género más vendido en Colombia. Alrededor de 1000 los conseguí en el mercado de libros usados acá abajo de Parque Santander. Sí, yo leí El poder de la hora de Eckhart Tolle. Ese es el que más recuerdo en realidad. De como vivir el momento, ¿no? Olvidarse de los pensamientos. Ah, otro de un monje budista que se llamaba Silencio, por la misma como temática, y es como silenciar como las voces en la cabeza de uno para poder estar atento al presente. Hay uno sobre todos, que es, usted no puede darse el lujo de tener un pensamiento negativo, porque según eso, entonces uno vive como en la ostentosidad, ¿no? Ese es el que más me impactó. Yo buscaba mucho los de Walter Rizzo, ¿no? Los de Eckhart Tolle también, los de Jorge Duque Linares, ¿no? Esos autores tenían que estar más que un título, porque son como unas figuras mesiánicas para mucha gente y me parecían como... A mí me interesa como la presencia tan sosegada que tienen como en las fotos que siempre aparecen, ¿no? A pesar de que son gente como corriente. No tanto Jorge Duque Linares, pero los otros dos, los otros sí, como que tienen como esta cosa, como que yo de cierta manera confío en ellos, en su foto, confío en su imagen. Los encontré en el piso, los seleccionaba en el piso, ¿no? Y porque en realidad es como una... Sí, es como una forma también de... Pues de traer un poco esa manera de disponerlos en la calle que siempre están, ¿no? Como en la séptima, en los mercados de pulgas. Como una especie de tierra santa. Porque yo lo incluí porque me parecía como ese tinte de motivación, como que tiene como algo que motiva, sea como lo que sea, ¿no? Pero es motivacional, ¿no? Para mí es motivacional. Nada, los íbamos poniendo y como son, pues es un objeto modular, entonces como una suerte de Tetris. Pues una suerte, porque en realidad hay muchos, por ejemplo, piratas que al momento de hacerles como los cortes pues son chuecos y así, entonces como que se iba expandiendo, íbamos encajándolos o lo que ellos iban dando, ¿no? El 21 de junio y termina en un mes. Ah, mi Instagram es @bubalugris.